Helio 6. Esta misma numeración determina los ángulos del símbolo de seis puntas, el cual gira en sentido contrario a las agujas del reloj, partiendo del número 5 y formando los solsticios que marcan al planeta conforme la evolución y elevación que lo rige. Como este alineamiento está regido por el elemento aire, entonces el número 4 está determinando la entrada a este solsticio que marcará los próximos 7.000 años. Para poder determinarlo tenemos que entender que los elementos no se pueden mezclar, pero sí juntar. Por ejemplo, no podríamos mezclar el agua con el fuego, uno apagaría al otro, tampoco se puede mezclar el fuego con la tierra, no producen combustión. Pero en determinados momentos estos elementos sí se pueden juntar, siempre y cuando sean afines para que se produzca el bienestar y la continuidad. La punta del número 4, aire, se encuentra en estos momentos en América del Sur, es el aire, 4, que se unirá al fuego, 3, y lo transportará a los confines del planeta. Son los números 3 y 4, que se convertirán en 7, formando los 7 grados de elevación de este nuevo alineamiento. La nueva alineación será trascendental en el planeta Tierra, porque será la primera que permitirá a las energías pensamientos trascender a otro plano de existencia. Las primeras tres alineaciones sirvieron para ayudar a los distorsionados a evolucionar, porque solo a través de la evolución podían conseguir la trascendencia de sus energías pensamientos. Son ustedes, que han pasado por tres razas y tres alineamientos para poder llegar a lo que hoy son. Son los 100.000 años que han necesitado para que sus cerebros puedan alinearse con el cosmos. Los 576 voluntarios que se quedaron atrapados en la superficie del planeta, formaron sus clanes de 144 seres cada uno. Fueron estos seres los que se distorsionaron, se reprodujeron y se mezclaron con los otros clanes. Las energías pensamientos se adaptaron al medio ambiente, y al hacerlo, perdieron la memoria, la continuidad, la correlación y el conocimiento de su origen. En el nuevo alineamiento, y en los próximos que habrá, serán los voluntarios quienes despertarán primero. Son los 576 voluntarios que se quedaron atrapados y cuya misión será recuperar a todas las energías pensamientos, o sea a su descendencia, hijos de sus hijos. Será un deber y una responsabilidad. Los voluntarios entenderán que no podrán trascender si no llevan consigo a toda su descendencia, algunos de ellos serán nombrados guardianes de la ciudad interna, más otros se quedarán para continuar la recuperación de los densificados, deberán pasar por los cuatro elementos antes de poder entrar a la ciudad interna, y lo harán a través del éter y del helio, o sea del cielo y del sol. Cuando nos referimos a la palabra alineación, sabemos que son 28.000 años. Cada 2.800 años suceden los solsticios que determinan el movimiento gradual del símbolo de seis puntas. Este símbolo se mueve en sentido contrario al de las agujas del reloj, partiendo del número 5. El planeta Tierra ha pasado ya tres alineaciones y está entrando a la cuarta, que se producirá en América Central y en América del Sur. Será el primer alineamiento que producirá una siembra, ya que los anteriores solo sirvieron para evolucionar a las energías distorsionadas que no podían trascender, no estaban preparadas para ello. Las primeras alineaciones pasaron por África, raza Acaanos, por Asia, raza Lemuriana, por América Central, los Atlantes, y está entrando la cuarta raza América del Sur, raza Acuario. El planeta Tierra es muy diferente de otros planetas ayaplianos debido a sus alineaciones, estas no son exactamente como deberían ser. Sus solsticios saltan muchas veces de una punta a otra, dependiendo de la evolución y elevación que el cerebro del planeta contenga en sí mismo. La punta 4 actualmente se encuentra en América del Sur, y las energías pensamientos que se